Lo que se aplica es rendición pública de cuentas, es, ¿no? El gasto que se ha hecho y el presupuesto que se ha gastado y el avance de proyectos correspondientes. Nos hemos visto proyectos, sinceramente vemos que no pasa más del 50% de los proyectos que están avanzando. Proyectos de mala ejecución, proyectos que no es culpa del ejecutivo como vemos nosotros, ¿no? Es más culpa es de los técnicos, ¿no? Los técnicos que a veces ven un proyecto que está ejecutándose, la supervisión misma me parece que el proyecto como tal mismo no tiene un fundamento para tener errores correspondientes. Uno de los errores que vemos, si vemos aquí más cerca nomás, la casa consistorial que estamos construyendo, tiene su propio presupuesto, 2,5 millones de presupuesto, ¿no? Pero vemos que se han olvidado tal vez los técnicos que han elaborado el proyecto. No sé si es una consultoría o la oficina de medio técnica, la parte de lo que es el estudio de suelo. Y vemos que esa parte es el error correspondiente que existe. Están tendiendo piedras, ¿no? Para poco paliar, no sé, la sedimentación. Exactamente. Entonces, eso como es el proyecto de cada hospital de Pucarané, vemos que también hay deficiencias. Hemos visto una inspección, un proyecto de 1,000,000 y pico de presupuesto, trabajando simplemente unos 5 o 6 obreros simplemente, ¿no? Eso vemos, es realidad que hemos visto como Consejo Municipal cuando hemos ido a inspeccionar a los proyectos correspondientes. Entonces, cuando rinda el informe, el alcalde hará conocer en qué avance tiene él, ¿no? Él va a hacer conocer seguramente, ahí nos preguntará a nosotros, nos tenemos que responder si evidentemente hemos hecho trabajo correspondiente a la fiscalización, todo aquello. ¿Ustedes han cuantificado cuánto de avance tiene sobre el 100%? Bueno, como decía, no pasa más de 50% para nosotros, ¿no? Estaría sobre 35, 40%, yo veo que está en avance. La físicamente, financieramente tal vez sea que agiran los cheques correspondientes, no tenemos conocimiento. Pero físicamente vemos así. Ahora, hay algunos proyectos pequeños, se han concluido, evidentemente con satisfacción se ha concluido. Mucho también tiene que ver la empresa que se adjudica, la empresa, más que de los partes técnicas, ¿no? Vemos que ese es los técnicos, la empresa que ejecuta con toda cariño, lo termina. Algunas empresas también no van por ganar y cualquier material de pésima calidad lo utilizan y lo construyen. Y el resultado es posterior, ¿no? Claro. Recientemente en recepción no hay 6,000 solicitudes, ¿no? Desde inicio de gestión hasta la fecha, por lo menos está registrando, ¿no? En el contador, ¿no? De esos, no sé cuántos se atenderán, cuántos quedarán regresados, cuántos quedarán tal vez así olvidados, abandonados. En estos aspectos, ¿qué es lo que más dificulta tal vez la fiscalización? O sea, mayor supervisión tal vez a algunas solicitudes, notas de proyectos tal vez. Yo veo que hay que dificulta, más que todo en la parte del poder ejecutivo del alcalde, es su organización misma de ellos mismos. Yo veo, tener que hacer una reestructuración de funcionarios, quienes, ¿no? Contratar técnicos que realmente que valen la pena, que pueden hacer cumplir. Uno, otro es que el problema que existe es la distribución misma del POA, ¿no? Si la distribución del POA sería, si fuese proyectos macros, por decirte, por comer un proyecto grande o por cantón un proyecto sur, un proyecto grande, solo necesitamos menos técnicos, ¿no? Un solo técnico con todos sus títulos correspondientes que pueda supervisar. Ahora hay proyectos, montones, pero son pequeños, como 20,000 funcionando, y dificulta eso hacer. Demanda entonces, mayor recurso, mayor personal. Mayor personal, entonces dificulta el trabajo que de cumplir realmente como se debe cumplir. Dos cosas que vemos negativas, entonces esperamos estas semanas reunir realmente con el alcalde y hacer conocer, pese a que se ha hecho el consenso en su momento, pero la demanda que viene de los hermanos dirigentes es el problema también, ¿no? Claro, ya saben, ¿no? Ese es el problema, que quieren siempre proyecto como tal, un pequeño que sea. Hay dificultad, la distribución del POA mismo, ¿no? A nivel incluso zonal o en distrital sería necesario un proyecto grande, pero a veces quieren, ¿no? Un centro de salud en una zona, en otra también, entonces, claro, en las comidas también lo propio, ¿no? Una comida con todo su equipamiento, ¿no? Entonces, ¿será tal vez necesario concientizar, sensibilizar el siguiente año en las cumbres donde ustedes van a ir a mostrar, ¿no? El presupuesto. Necesariamente, ¿no? Necesariamente, pese a que se echa concientizar siempre en todo, pero el problema es que así es el municipio de Chucay, a veces no comprendemos, ¿no? Posteriormente, y los reclamos, las deficiencias vienen posterior, ¿no? Yo creo que es más operativo, Yo veo que es más operativo. Si los técnicos han fallado este año, no han podido hacerlas como se debe, hay que reestructurar, no queda más, ¿no? Hay que, si no te ayuda un técnico, hay que reestructurar, hay que cambiarlo. Eso me parece que falla también. ¿Qué pasa con los recursos? O sea, este año no se han mostrado unos datos del censo que dificultaba, bajaba la población, pero nuevamente se ha vuelto haciendo las consideraciones para que suba, se incremente la población de Chocaya. Entonces, el siguiente año las zonas, las comunidades van a tener el recurso mismo del 2012 o ya va a ser nuevo recurso fresco, y en base a qué se va a calcular, ¿no? Datos son datos financieros, ¿no? Yeah. No sé, no tengo claras para comentar, tal vez mi intervención me equivoqué, no quise todavía tocar esa parte, pero algo tiene que suceder esta vez en enero, porque enero se hace el juego correspondiente. O sea, tiene que haber una inyección por lo menos. Una inyección, necesariamente, y debe haber, ¿no? Debe haber, del POA 2014 debe estar aprobado en su momento con presupuesto. 32 millones, no me recuerdo en su momento, claro. Entonces, sí. Pero existe la aprobación correspondiente. Y lo que viene ya con su incremento adicional misma, se sabe este mes de enero, más que todo, ¿no? Antes del POA, en su elevación del POA correspondiente. ¿Algo más, concejal? No, simplemente quiero este día, de último día del mes de diciembre, 31 de diciembre de 2013, vísperas de Año Nuevo, felicitar, desearles éxito, que la Pachamama, que el Dios, la bendición, les llene siempre de prosperidad en este año 2014, ¿no? Los sueños de los municipios, del pueblo de Chocaya, a los hermanos vecinos, vecinas, las comunidades, se los cumpla los sueños correspondientes que tenemos, hermano. Nosotros también cumpliremos también lo que necesitamos, también quisiera cumplir como autoridad toda la gestión que hemos prometido. Ojalá me alcance el tiempo también, porque a veces tiempo solo, ¿no? Quiero felicitar, desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Seamos siempre unidos como hasta ahora, hermano.